Y esta escuelita surgió en 2018 porque el intendente de acá de Huerta hizo una placita justo en la esquina de casa. Y esa plaza no se le daba uso, o sea, era una plaza combinada en que tenía arcos de fútbol y aros de básquet con piso de cemento. Bueno, pasó y esa plaza no tenía utilidad, o sea, la canchita en sí no se utilizaba solamente para partiditos de los grandes y nada más. Ahí sí. Entonces a mi marido se le ocurrió empezar a dar fútbol. O sea, no, no es profe, no es nada, solamente es un papá del barrio que lo hizo para que los nenes no anden todo el día en la calle. Entonces empezó la práctica, creo que un día martes, y solamente eran 6 nenes, nada más. Dos mis hijos y 4 vecinitos de más arriba de casa. Bueno, y ahí empezó a meterle pilas todos los martes y jueves. Se logró formar un equipo, se lograron hacer categorías, se sumaron vecinos de acá del barrio, que ellos son los que le preparan la merienda. No sé, nosotros comúnmente hacemos un suponer Pascua, búsqueda de huevito de Pascua, entonces estos vecinos son los que están y nos ayudan. Hacemos despedida de año, ellos vienen, preparan pizza. Está bueno lo que se logró, porque no solamente es el profe de fútbol nada más, sino es el profe y los vecinos que siempre, siempre nos ayudan en lo que sea. Y bueno, y empezamos a ver de que había nenes, creo que como pasa en todos lados, que hay nenes que tienen y hay nenes que no. Y empezamos a buscar ropa para darles, empezamos con la merienda, empezamos para el Día del Niño, vinieron los profes de educación física a dar actividades, y ahora puntualmente lo que necesitamos son zapatillas.